Dios y Padre, te damos gracias por estar una vez más delante de tu presencia, Padre. Hemos venido aquí con el corazón abierto, la mente abierta, Señor. Venimos delante de ti porque queremos aprender más de tu palabra. Queremos entender, por ejemplo, Señor, cuál es la doctrina del bautismo en esta oportunidad. Entender que tú lo has mandado y así lo debemos de hacer. Debemos de cumplir con tu palabra. Padre, que en el día de hoy podamos entender qué significa y entender el procedimiento, en qué nombre debemos de bautizarnos. Señor, todo lo que tú has mandado. Entendemos que hay doctrinas que se han torcido y esta es una de ellas, Padre. Danos el discernimiento para poder descubrir y entender el propósito de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien. El bautismo... Aquí los ojos desapareció. El bautismo... Viene de una palabra que quiere decir batizo. Significa lavar o sumergir algo en un líquido. O sea que cuando nosotros decimos vamos a un bautismo, lo hablamos la otra vuelta, ¿te acuerdas? ¿A dónde vamos? A una sumersión. Eso quiere decir que debe de... Un cuerpo debe completamente ser cubierto por el agua. ¿Verdad? Para nosotros tiene significados espirituales y si lo podríamos decir que hasta profético. Simboliza, por ejemplo, en el cristiano que ha aceptado a Cristo, que él cree que luego de que muera, ¿verdad? ¿Dónde van los cuerpos cuando uno muere? Va bajo tierra. Luego de eso, un día seremos resucitados así como resucitó Cristo. Entonces, en el agua estamos tapados. Pero un día Él nos resucitará, volveremos a la vida para estar con Él. Porque como, así como fuimos sepultados conjuntamente con Él en el bautismo, así seremos resucitados. Pero tiene otro simbolismo que es el lavamiento. Entonces dice que el bautismo simboliza así como un cuerpo sucio que lo metemos en agua y lavamos nuestros cuerpos, también lava todos nuestros pecados, ¿verdad? Se usaba mucho en los templos antes. Cuando los sacerdotes tenían que entrar a ministrar en el templo, ellos tenían, ¿se acuerdan que había una fuente de bronce? No dice bien el tamaño de la fuente y todo lo demás. Y los sacerdotes se tenían que lavar ahí y purificarse. Era una forma de purificarse espiritualmente. Simbólicamente por fuera estabas lavándote, limpiándote. Que es casi que lo que hizo Pilato cuando se lavó las manos. Para quedar libre de la muerte de ese hombre que era Jesús, ¿se acuerdan? Amén. Ese lavamiento de mano, como decir, yo me limpio de esto, que su sangre no venga sobre mí. Bueno, siempre tuvo esos simbolismos el tema del agua. Por ejemplo, desde tiempos del Antiguo Testamento, se habla de que, por ejemplo, el diluvio universal fue como un bautismo de la tierra, porque cubrió toda la tierra el agua, ¿verdad? Y así podríamos pasarnos por toda la Biblia, cosa que no vamos a hacer para que no entreverarnos mucho. Pero, por ejemplo, el bautismo de Naam, ¿se acuerdan que era él era leproso? La lepra era que se podría, la piel era... Y la lepra se compara mucho, tiene un simbolismo con el pecado también en la vida del cristiano. Y entonces se sumergió 7 veces en el Jordán. Y fue limpio de la lepra. Esto no significa ni que deba de ser en el Jordán, ni que nos tengamos que sumergir 7 veces. Tenía otros significados también. Pero así es el bautismo, la limpieza, limpiarnos. Así como se limpia el cuerpo, se limpia el alma, espiritualmente estamos limpios, ¿verdad? Nosotros en la mismo bautismo lo vemos con el bautismo en el Nuevo Testamento, con el bautismo de Juan, ¿verdad? Pero... En realidad, arranca un poquito, bastante antes ya había una costumbre de bautizar. Y en otros pueblos incluso había costumbre de bautizar. En la India, por ejemplo, se bautiza. A partir del concilio de Nicea, por ejemplo, en el año 325 después de Cristo, la ceremonia o el acto de la inmersión, sumergir un cuerpo por completo, o ablución es obligatoriamente triple. Y el rito o las palabras que acompañan al bautismo, propiamente dicho, se centran en la invocación de la Trinidad sobre la persona que ha de ser bautizada. Esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver nosotros cómo en realidad los apóstoles los primeros cristianos en la Biblia no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se hacía en el nombre de Jesús. La inmersión en aguas se practicaba por la purificación legal y los esenios practicaban este tipo de ablución purificadora, que para ellos era también moral. Como han podido demostrar sus piscinas rituales que se encontraban allá en Qumran, es un lugar donde están donde también se encontraron muchos escritos, los códices, no sé si conocen algo de eso, los escritos más antiguos de donde uno puede ver y comparar con la Biblia, entre los escritos más antiguos, qué es lo que fue agregado, o si la Biblia que hoy tenemos está textualmente, son los escritos más antiguos, donde estaba tal como sin que el hombre hubiese puesto su propia idea en la Biblia. En esos códices uno puede revisar ahí y ver reflejado lo que es bíblico y lo que no es bíblico y por qué no. En los mismos pasajes, los mismos versículos, ver que hay cosas que fueron agregadas. Y eso hoy lo podemos saber. Eso se encontró en el Qumran, ¿no? Pero estamos hablando de los esenios. Los esenios, que del griego, el esenio, la palabra esenio, ¿cómo viene su nombre? Tiene diferentes razones, o por lo menos interpretaciones. Los esenios dicen que del griego era Asaoi, o algo así. Era un movimiento y una comunidad judía establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C. tras la revuelta de Macabea, si conocen algo de eso, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. O sea que 200 años antes de Cristo ya los esenios usaban el bautismo. El origen de la palabra esenio, se ha tejido varias hipótesis, puede provenir de un vocablo griego que significa santo. Santo sabemos que es separado, ¿verdad? Ellos se separaban. Separado de o apartado para. O ser una referencia al griego asidei, que significaba piadosos. En arameo, esei. Por eso viene esenio. En los escritos árabes se refieren a ellos como margaritas, que son los que estaban en las cuevas. Y se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo Asaim, esto es hacedores, ya que ellos decían, si la Torah lo dice, nosotros lo hacemos. Si lo dice, hoy sería, si la Biblia lo dice, entonces sí lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Los esenios eran hacedores. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca, haya, asaya, o médicos, en griego. Porque ellos también estudiaban los beneficios de las plantas, y extraían de ahí las curaciones para ciertos males. Entre los fariseos del siglo I, donde ya estaba Jesús, en ese siglo aparece Jesús, en el siglo I, se extendió la costumbre de sumergir en agua a los prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que abandonaban las religiones paganas, lo explico de nuevo, yo sé que lo que estamos haciendo en la historia de la Biblia lo saben, abandonaban sus religiones y creencias paganas, se llegaban a los judíos, se hacían judíos, antes de hacerse cristiano. Para hacerse cristiano se hacían judíos y seguían todas las leyes judías, incluso la circuncisión. Entonces tras la circuncisión, el rito que implicaba la capacidad del neófito para acceder a los sacrificios y participar en el culto del templo era el lavamiento o la sumersión o el bautismo. Eso como que era una iniciación al cristianismo. Y hoy por hoy sigue siendo algo así, como una iniciación. Juan el Bautista asumió este rito dándole el sentido de medio para la conversión y purificación del pecado. Esto implicaba que el templo ya no era el único lugar para la obtención de la expiación. O sea, cuando nosotros vemos la aparición de Juan el Bautista, vemos el bautismo. Lo que acabo de leer es para que veamos de dónde proviene todo eso. No, ya se hacía, no era como un rito tan sagrado como tenían ellos los hebreos de la circuncisión, pero se hacía el lavamiento, la sumersión y el bautismo. Cuando lo que hace Juan es preparaba él, él venía preparando la senda del que vendría detrás, que era Jesús. Entonces, lo que venía preparando Juan era bautismo de arrepentimiento, porque el que viene detrás de mí va él, yo bautizo con agua, pero él bautiza con espíritu y fuego. Y mostrar que ya no iba a ser necesario ir al templo, un templo que se iba a destruir más adelante, para ser purificados y convertidos, lavados. Ese rito que se hacía de ir al templo una vez por año para hacer un sacrificio, para entrar limpios al nuevo año, ya no se iba a hacer más porque Cristo iba a ser ese cordero que por una vez y para siempre iba a ser el sacrificio, iba a derramar su sangre, nos iba a cubrir con su gracia, ¿verdad? Íbamos a ser limpios. ¿Pero qué había que hacer? Aceptar a Cristo y, él, y ser bautizados en el nombre de Jesús. Y eso lo vamos a ver ahora. Tanto los escritores del Nuevo Testamento como algunos padres, se les llama padres de la iglesia porque ellos trajeron algunas ideas de algunas preguntas que fueron surgiendo cuando van leyendo la Biblia, ¿verdad? De algunos padres de la iglesia descubren en el Antiguo Testamento algunas figuras o prototipos del bautismo que son los que les acabo de mencionar hace un instante, el diluvio universal, en el principio el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, ellos ven un bautismo ahí. Pero la Trinidad se estableció como dogma en el Concilio de Constantinopla del año 381. Ya se hablaba de la Trinidad. En el Concilio de Nicea, en el año 525, se armó un debate sobre quién era Jesús y cuál era el lugar de Jesús y de Dios. Y ahí empezó un debate, y se excluyó al Espíritu Santo. Dentro del debate estaba qué era Jesús. ¿Era Dios? ¿Era el Hijo? ¿Dios era el Padre? ¿Cómo qué era Jesús? Ese concilio trajo una creencia en el Concilio de Nicea del 325 que llevó casi una generación hasta el 381 en el Concilio de Constantinopla, en que se aceptó como un dogma algo que venían creyendo, y entonces se aceptó la creencia de la Trinidad. Y no quisiera entrar en ese tema porque, pero lo estudiaremos más adelante. En realidad queremos hablar del bautismo. Pero todos los bautismos que nosotros vemos en la Biblia, y lo vamos a ver ahora, son hechos en el nombre de Jesús. Amén. Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por cierto no son nombres, son títulos. Yo soy Carlos Alberto Porla y ese es mi nombre. Y mi título, por ejemplo, soy hijo de fulano de tal y soy padre de fulano de tal. Soy esposo de fulana de tal y soy ministro de un lugar que se llama Casa de Oración, que nadie conoce, pero que nadie quiere ir. Y bueno, y tengo varios títulos, ¿no? Pero mi nombre es Carlos Porlay. Se entiende. ¿Se entendió? Claro. Bien. ¿Qué tenemos entonces, Javi? Y bueno, resumiéndolo, la gente tiene que entender esto. El miércoles hablaba con una señora, una hermana que ha frecuentado varias lugares o congregaciones, como quizás muchos de nosotros lo hemos hecho, porque yo creo que yo hay algo que estoy seguro, que uno va a buscar la verdad. Cuando vos te hablan de Jesús, vos vas a buscar la verdad. El tema que después, como dijo Carlos, en el año 325, alguien trajo algo y después lo reafirman en ese concilio. Es decir, y a vos te pareció y vos sacaste una doctrina. Entonces, sacan, como hoy hombres, sacan enseñanzas de las cuales, por ejemplo, hoy se agarran mucho y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como decía él. Ahora, otra cosa que quizás él no hizo alusión, por cuestión del tiempo, pero el otro día hablábamos con él. Ustedes siempre tengan en cuenta algo, la Biblia, pero siempre tienen que haber dos o tres testigos. No van a encontrar otro versículo, que él no lo mencionó, pero nada, o sea, no van a encontrar más de tres o cuatro versículos, seguramente no van a encontrar, tres no van a encontrar donde puedan afirmar esa teoría, porque se supone que fue un agregado. Porque la primer Biblia Vulgata en el año 4, cuando salió, ya salió con eso. Pero las anteriores no lo tenían. No decían el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, a mí me da a entender que llegaba al 27, no al 28. Es decir, no llegaba al título de ponerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, El libro 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, también habla de tres personas. Por eso no lo vamos a tocar ahora. Bueno, pero déjame hacer una acotación pequeña. Los que quieran informarse sobre 1 de Juan, busquen algo, anótenlo. Busquen la coma juanina, se llama, el agregado que se le hizo y explica por qué. De los primeros defensores de la Trinidad, que uno de los cuales fue Tertuliano, aquel ministro que fue filósofo buscando la luz, encontró un día, ¿se acuerdan los que estamos hablando de la iglesia, de la historia de la iglesia? Que él dijo, pero algo debe haber porque yo no puedo creer que los cristianos soporten tanta cosa y aún así no renuncien a esa fe. Y él se hizo cristiano por eso. Él era un filósofo que él decía que la filosofía era sabiduría de hombre, pero él buscaba la sabiduría de Dios. Sin embargo, él en algunas cosas que coincidía el pensamiento de él con lo que leía en la Biblia, él saca o rescata lo que es la Trinidad. Ideas platónicas, aristotélicas, que sabemos que son, ¿cómo es que se dice? Filosofía. Y no cristianismo. Sin fundamento. Ahí está. Ahora, él la defendió capa y espada y dio varios versículos de la Biblia para fundamentar la doctrina de la Trinidad, entre los cuales no está Primera de Juan. Si hubiese estado Primera de Juan en la Biblia, en ese momento es lo que él debía haber usado. Pero no estaba, no existía. Así que sabemos que hasta Erasmo, que estamos hablando del año 220, 200 y pico, no existía ese versículo en la Biblia, ese agregado. Y tampoco otra que se agarra la doctrina de la Trinidad y la que te sacan algo enseguida, Mateo 18, ¿eh? 28, 19. Ojo. Se hubiese apoyado en eso y no lo pudo hacer porque eso no estaba en la Biblia. Hay otro pasaje, ¿no? Es que porque seguramente por ahí está escuchando una... Yo le digo trinitario, ¿no? Por lo general es más de la rama católica los que afirman esta doctrina, los que la creen, y de ahí lo tomaron parte de la iglesia evangélica. Pero hay otro pasaje como Génesis 1, creo que 26, donde dice hagamos al hombre a nuestra. Y de ahí no te dice que habían tres, pero ellos te dicen eran tres. Porque Dios dijo hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y habla de después dice, también, por ejemplo, en Génesis 11, la Torre de Babel, dice vayamos descendamos ahora y confundámosle. Entonces, dice acá estaban los tres. No lo dice. También dice el libro... También dice el libro de Job, no me puedo atrever a decirte qué capítulo, creo que el 34, dice claramente que la creación misma fue presente, los ángeles, las estrellas, fueron presentes de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, testigos. Entonces también puede perfectamente hablar. Entonces, ¿por qué sacar algo que no tiene una base y decir era el principio? El verbo, y el verbo era el Espíritu Santo, era Jesús, y era Dios, pero Dios estaba allí, Jesús estaba acá, entonces confundemos muchas veces. Capaz que ahí, en realidad, lo que muchos han hecho es confundir a las personas. Pero para no irnos, ¿no? De esto, está bueno, porque hay una base y un fundamento donde ustedes pueden buscar. Sobre Mateo 28, 19, todo lo que dijo él y los agregados, que muchas veces, ahora vamos a darnos cuenta, por ejemplo, acá hoy, nos vamos a dar cuenta que Mateo 28, 19... Creo que vamos a salir todos con una postura definida de que fue un agregado. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que todos los discípulos de Jesús no hicieron lo que dice Mateo 28, 19. ¿Fueron desobedientes? Porque hay gente como el otro día me decían, pero Mateo 28, 19 dice esto. ¿Usted está equivocado? No. Usted tiene que estudiar todo el contexto en sí, desde que Jesús vino, se bautizó, dejó el legado a su discípulo, a los discípulos, hasta que llegó a nosotros. Entonces vamos a ver claro dónde está la base y qué versículo respalda lo que usted dice, qué base bíblica tiene, y qué base bíblica tiene lo que yo le voy a explicar a través de la escritura, y usted sacará la conjetura que seguramente los discípulos sacaron, entendieron y los llevaron a la práctica. Amén. Amén. Pero antes que el bautismo, tenemos que entender algo, iglesia. Tenemos que entender algo. La Biblia no habla de venir y decir, ¿quién es ese Jesús? Y me quiero bautizar. Escuché el nombre de Jesús y me quiero bautizar. No. Vamos a profundizar un poquito también sobre esto. Yo les invito, por ejemplo, a él a buscar Juan 3. A ti a buscar, por ejemplo, Romanos 8:15. Y a Mónica buscar Gálatas hasta 4:5. ¿Por qué? Para entrar en hacer una pequeña introducción sobre lo que es venir a los pies de Jesús. ¿San Juan? ¿Eh? ¿San Juan o no? No, Juan. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Romanos 8:15 y Gálatas 4:5. ¿Qué sucede en Juan 3? Por ejemplo, lo va a leer ahora. ¿De cuánto? Puedes leerlo del 3:1 al 5. Del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Nos da un inicio acá Jesús, ¿verdad? ¿Cómo tengo que...? Tengo un legado de parte de Jesús, tengo un camino marcado por él. ¿Cómo tengo que hacer? Nacer de nuevo. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta que le hizo Nicodemo? Él no sabía. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hoy queremos saber el verdadero bautismo? ¿Cómo tengo que hacer para bautizarme? No es venir y mojarme. Primero tengo que hacer otras cosas. Hay un camino, hay una escritura donde nos marca cómo. Bueno, este es el comienzo. ¿Cómo debería nacer de nuevo? Le dijo Jesús. Vos no sabés, pero yo te lo voy a explicar ahora. Dice que el que no naciere, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver. Pero más atrás le dice que tampoco podés entrar. O sea, estamos hablando de poder venir a la gracia. De poder alcanzar la gracia. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo vas a recibir la gracia? Aceptando al Señor Jesús en tu corazón. Es decir, no es una invitación, vengan el viernes porque el domingo vamos a bautizar. No, vengan el viernes a buscar la presencia del Espíritu Santo. Encontrate con el Dios mismo hoy, entregale tu corazón, comenzá hoy a nacer de nuevo. Pero no para mojarte el domingo, sino para seguir este tipo de ordenanza y que tu vida sea transformada mediante el poder de Dios. Pero no solo eso, nazco de nuevo. Pero al nacer de nuevo vienen promesas para mi vida, por ejemplo, Romanos 8:15. ¿Qué dice la palabra? Una vez que yo entro, le entrego mi corazón a Jesús. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Soy adoptado por Dios. Paso a ser parte de una nueva familia espiritual. Yo tengo a mi papá, a mi mamá, pero paso a tener un padre espiritual, un padre que está por encima de todo. Hoy entiendo a través de, primero, nacer de nuevo, segundo, seguir las ordenanzas de Jesús, hoy entiendo de que es mi responsabilidad, mi esposa y mis hijos, pero no son míos, son de Dios. Tengo un papá, vos tenés un papá también, que dice, por ejemplo, Gálatas 5:4. 4:5, perdón. 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que paso a ser adoptado por Dios. No es solo me bautizo. Hay gente que te dice, bueno, vení, tenés que bautizarte y ya está, y esto y lo otro. No, hay todo una manera, hay un comienzo de hacer las cosas. Bueno, el comienzo es este. Venir a los pies de Cristo primero. Entender que necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Del Espíritu aceptando esto. Este beneficio de parte de Dios, la gracia. Acepto la gracia, sigo el orden que después vamos a ir entendiendo y soy adoptado. Paso a ser parte de un reino celestial con promesas celestiales, no terrenales. Por ejemplo, dice en 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es tremendo porque pasamos a ser parte, amén, de la familia del Señor. Ahora el bautismo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es un mandamiento? Sí. ¿El bautismo es un mandamiento? Sí. ¿El bautismo fue ordenado? Si no me bautismo, no me bautizo, ¿corro peligro? El bautismo es un mandamiento. Los invito a Hechos, capítulo 1. Y alguien que lo quiera leer, hasta el 5. ¿Cuál? Hechos capítulo 1. Es un mandamiento. Lo dice el mismo título en Hechos 1, al menos en la Biblia que yo tengo, que es Reina Valera, 1960. El título que aquí tiene dice: ¿el mandamiento de quién? De Jesús. También dice la promesa del Espíritu Santo. Bueno, pero es mandamiento igual. Pero no vamos a eso, sino a lo que dice del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. Léalo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que me fue recibido arriba. En que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Amén. ¿Qué estaba haciendo acá la iglesia? Estaba esperando la promesa. Ahora miren esto, que hoy pensaba en esto. Fíjense en esto por un momento y razonen. Los discípulos estuvieron con Jesús todo el tiempo, ¿no? Sí. Vieron grandes milagros y señales, pero tuvieron que esperar la promesa. También tuvieron que aplicar su fe, porque les prometió algo, pero desapareció de la tierra Jesús. ¿Qué pasó a hacer eso? ¿No pasó a hacer fe también y esperar? ¿Qué esperaron? La promesa. ¿Quién fue el primer ejemplo aquí para tomar nosotros? Mateo capítulo 3, versículo 3. El que lo quiera leer, ¿quién fue el primer ejemplo? El Señor Jesús. ¿Quién fue el primero que se bautizó? Sí, así se bautizó. ¿Quién fue el ejemplo de ellos? ¿Quién lo hizo primero? Mateo 3, el que lo quiera leer. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de su cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí, en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan el Bautista los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hasta ahí. Ahora vamos al 13. Lo que dijo él, ¿verdad? Que hacía Juan, preparaba el camino, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para quién preparó el camino? Para este que dice acá en el versículo 13. Dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Pero qué le respondió, hermano, el versículo 15? Alguien que lo lea. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Entonces le dejó. Así que hay un orden, ¿verdad? Hay un orden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Hay un orden establecido por Jesús. Él mismo. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes hasta ahora? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se bautizarían? De acuerdo a lo que han escuchado hasta ahora. Si vemos a Jesús bautizarse con Juan, nos bautizamos con Juan. ¿Qué harían? ¿No harían lo mismo? Sí, ¿verdad? No hay más que esto, ¿verdad? Dice claramente Juan cómo lo bautizó. Lo bautizó simplemente. ¿Amén? Vamos a ir a Hechos 2.38. Alguien que lo quiera leer. Lo vamos haciendo medio resumidito, ¿vieron? Pero toda duda, toda pregunta... Bueno, ahí van a surgir algunas preguntas. Anótenlas, porque ¿qué pasa? Un ejemplo. Hechos 2.38. Claro, porque hay gente que te dice: ¿cuál es el requisito para ser bautizado? Pará un poquito, sí. ¿Tengo que cursar estudios? ¿Tengo que pagar algún curso? ¿Tengo que ayunar 2 días antes? ¿Tengo que hacer algo diferente? Bueno, ahora vamos a ver a través de aquí que Jesús fue el primero que se bautizó. ¿Cuánto me sale? Y aquí comienza, digamos, a desarrollarse. Estaba bajo la ley, pero aquí comienza donde estamos ahora. El que lo va a leer a alguien, bajo la gracia, desarrollarse el bautismo. Vamos a ver si es diferente a partir de ahora a lo que nos han enseñado. Tendríamos que leer lo que nos han enseñado fuera de contexto, entonces, primero, para ver si acá Pedro se equivocó. Bueno, tirá alguna de los que te han enseñado a ti, por ejemplo. Por ejemplo, el Mateo 18, lo leemos. 28-19, ahí está. Mateo, nos han enseñado eso nosotros. Que es el argumento que... Que todos utilizan y que yo, por ejemplo, fui bautizado. Yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después yo mismo me bauticé en el nombre de Jesús. O sea, un día sentí que tenía que... Entendí la gracia, entendí cómo era el bautismo, y dije, no, yo no fui obediente, Señor. No es así como tú me lo mandaste. Y lo hice como correspondía, como lo vamos a hacer ahora. Por esto, léelo nomás. Mateo, ¿cuánto me escribes? 28-19. Vamos llegando, Vamos llegando tranquilo. 2 kilómetros de Biblia. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? No, pero uno para atrás, por ejemplo. Dice, ahí. Y Jesús. Ahí está. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedro se equivocó, si Jesús dijo eso, Pedro se equivocó. Vamos por partes, porque justamente vamos a lo otro. Así que no se enseñaron eso, no bautizaron explicándonos eso. Ahora nosotros tenemos que ir a la escritura, como les dije, alguien que lo quiera leer, por ejemplo, uno de los pasajes que vamos a ir, Hechos 2.38 al 41. Que es la primera, si no me equivoco, el primer gran bautismo que hay. Ahí está. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con todo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén, pero vamos al 37 también. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque le reveló el Evangelio, le trajo las nuevas buenas. Y dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién de nosotros no se entristeció, nos llevó dolido a una iglesia y dijo, ¿qué tengo que hacer? Tenés que bautizarte en el nombre del Padre, tenés que diezmar, tenés que hacer un pacto, seguramente nos dijeron. Es decir, todas doctrinas de tenés que ir a un encuentro. ¿Me están entendiendo? Bueno, en este caso, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Tenés que venir 2 charlas, no podés faltar, porque si faltás una de las 2 no te vamos a poder bautizar, porque hay un requisito dado y ahí te van a enseñar lo que a mí me enseñaron. Tenías que andar con unos libros, unos cuadernos, tenías que ir 15 días antes a hacer las charlas, pagar los materiales, etcétera. Sin embargo, la palabra, ahora sí, del 37, vamos a repasarlo. Ahí está. Alguien que quiera leerlo. Los varones preguntan, ¿qué haremos? Esto es lo que dice la palabra bajo la gracia, el mandato que Jesús enseñó y que sus discípulos entendieron y lo aplicaron. Dice así. ¿Qué le dijo Pedro? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿No dice el Espíritu Santo, no? Jesucristo. No, pregunto, ¿no? ¿Estaba solo Pedro o estaban los otros apóstoles? No, estaban todos los apóstoles, bueno, porque le dijo. Si asumimos que Pedro se equivocó, que se no, hubiera corregido. Tenía que haber dicho, Pedro, te estás equivocando. Ahí está, los otros también se equivocaron. Se equivocaron todos, porque dijeron en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos que asumir que... Vayan tomando conciencia y nota. Ese bautismo fue en el nombre de... De Jesucristo. Jesucristo. Seguimos. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén. ¿Se acuerdan que en Hechos 1, qué estaban haciendo ellos esperando la promesa? ¿Hicieron lo que Jesús les dijo o no? Sí. ¿Se salieron de contexto, fueron a buscar algún libro o esperaron? Recibieron la promesa. Lo que recibieron, ¿cómo lo dieron? ¿Bajo un estudio? ¿Bajo un precio? ¿Sacaron de contexto algo? ¿O qué dice acá? ¿Qué dice acá? Es para ustedes, es para su familia, es gratis. Reciban, le estamos dando lo que recibimos. Estamos dando lo que entendimos, estamos dando de lo que nos discipularon, de lo que nos capacitaron. Ahora se lo estamos haciendo a ustedes. En síntesis, los discípulos siguieron el ejemplo de Jesucristo. Vos y yo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El que está escuchando, ¿qué tenés que hacer? Seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Pregunta. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Alguien que busque Hechos 8, 36 y 37. ¿Te has preguntado quiénes deben o deberían de ser bautizados? Hechos 8, 36 y 37. Por la misma escritura nos va a decir, ¿no? ¿Quién? ¿Quién dice la escritura? En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Así que, ¿quién debe ser bautizado? ¿Qué les parece ahora? Todo el que cree en Jesucristo. Tengo otra pregunta. Sí. Va a despejar una duda. ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. Aquí hay agua. Porque estaba en el desierto, ¿no? Más adelante tenemos eso. ¿Iban en el desierto? Tenemos algo, algo para más adelante. No, digo, porque en el desierto creo que el Jordán ya no... Sí, como que había, estaba bien complicado ahí, ¿no? Quizás como que capaz que no sé qué tanta cantidad de agua que sería. Hay agua. Ahí está. Un charquí. Nada más, no importa cuánta cantidad... No menciona la cantidad, cosa importante, porque hay gente... ¿Algo impide? Pregunta. ¿Qué impide que sea bautizado? Si hubiese un impedimento de que si no era río, que si no era agua que corría, que fluía, no sé qué, si fuese agua estancada, lo hubiese dicho, ¿no? ¿Hay algo que me impide ser bautizado? Felipe le dijo. Le dijo algo, sí, Felipe. ¿Qué le dijo? Esto. Si crees de todo corazón, lo único que impide puede es que ser no bautizado. Crea. La incredulidad. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguien que busque Hechos 8, 12 y 13. Un poquito para atrás. ¿Leo? Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Seguí un poquito más. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Dice que creer, ¿verdad? Los que creyeron. No dice que cursaron algo, que tuvieron que estudiar, que tuvieron que capacitarse. No lo dice, ¿verdad? No. ¿Alguna duda o pregunta? La anotan. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Y acá repite de vuelta, bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10, 42 al 48. Tengo un aporte después. Ahora último es. Hechos 10, 42 al 48, el que lo quiera leer. ¿Vieron que hasta ahora... Muevan esos dedos. ¿Vieron que hasta ahora los discípulos no han hecho algo más que lo que recibieron, el orden? No hemos escuchado el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Nada. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Ará, un segundito acá. Dale. Está bien, vamos dale. A ver. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que, perdón, que testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sigo? Sí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de, pero veo, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Aquí parece que no solo Felipe. Pedro también dijo, ¿podemos impedir algo que no nace de nosotros? Podemos impedirlo, pero acá hay algo que yo lo voy a marcar, por ejemplo. Miren qué lindo esto. Dice, por ejemplo, en el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por ser juez de vivos y muertos. Pero el 43, miren, márquenlo, dice, de este dan testimonio todos los profetas, todos. O sea, acá no saquemos algo, es imposible. Todo lo que están hablando acá y afirmando esta doctrina, dan testimonio a todos los profetas. Te lo resumo de esa manera. Así que acá, ¿cómo bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No había una estructura, tiene que ser este día. Hay que hacerlo de esta manera. O sea, ¿hubo algo que lo haya impedido? Tenés que recibir el don de lengua, antes te dicen también. Vamos a buscar Mónica, Hechos 16, 30 al 34. Recuerden que la pregunta era, ¿quiénes deben de ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? No, el que cree, ¿no? Hasta ahora, otra cosa, hemos encontrado edades, hemos encontrado, ¿verdad?, una limitación en la edad. Hechos 16. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 30, ellos 34. Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. ¿Qué les dijo? ¿Qué debo hacer? Si alguien viene a un lugar o asiste a un lugar y le pregunta a los que están a cargo un lugar, ¿qué debo hacer? Entrégale tu corazón al Señor Jesús. La misma pregunta que Nicodemo le hizo a Juan 3, ¿se acuerda cuando empezamos hoy? ¿Qué debo hacer? Y la misma que le hicieron a Pedro, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y la misma que le hicieron a Felipe. ¿Qué debemos hacer? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Primero cree. Ahora acá dice otro versículo sacado en contexto. Y serás salvo tú y tu casa. La salvación es personal. Después que creyeron, fueron bautizados. Acá dice toda su casa. Yo les pregunto solamente. ¿Tendría hijos pequeños? No lo sé. ¿Tendría hijos adolescentes? No lo sé. Seguramente había una familia detrás de este hombre. Seguramente la Biblia a mí me dice que fueron todos bautizados. Todos le siguieron. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la Escritura. Vamos a leerlo de vuelta. Dice el 30. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Para ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. O sea, no venís, sí, ya está, sí, está impecable. Salvo, siempre salvo, no importa. Ya está, fuiste sellado a partir de ahora. Dios te va a transformar, anda tranquilo. ¿Qué debo de hacer? Recibí al Señor Jesús. Ya te espero el miércoles a las 6:30. Y te voy a esperar el domingo. Seguramente, una vez que vos recibiste la palabra, le vas a hablar a tu esposa. O vos, esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y ahí es donde la familia alcanza la salvación. Porque un día viniste solo y al otro día viniste de la mano de tu esposa y tu esposa hizo lo mismo que vos. ¿Qué debo de hacer? Hacer lo mismo que yo, negra. Recibí a Cristo. Y después tu hijo. Y ahí es donde la familia alcanza la salvación. Si vamos a darle un contexto verdadero, ¿cómo debería de ser? Tengo un aporte. Amén. Velo. En aquel tiempo, recuerden que el bautismo comenzó por Juan. Y Juan, el bautista, bautizó a muchísima gente. Muchos después se hicieron seguidores de Jesús. Pero Juan el Bautista también tenía sus seguidores. Algunos de los que siguieron a Juan el Bautista y no siguieron a Jesús se fueron por otro rumbo, creyendo y esperando a aquel de quien el Juan el Bautista hablaba. Habrán escuchado, sí, de Jesús, pero no lo vieron, porque no estaban en el momento, en el lugar. Entonces resulta que estos solamente tenían el bautismo de Juan. Esto lo traigo lo menciono porque, alguno puede estar escuchando este audio diciendo, bueno, ¿y yo qué debo hacer? Pero yo ya fui bautizado. ¿Cómo me voy a bautizar de nuevo? Porque yo no fui bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué hago? Digo, ¿se me puedo bautizar de nuevo? Eso no sería medio, ¿no? Es raro, ¿no? Escuchar eso. ¿Hay algún caso en la Biblia que avale esta doctrina? Bueno, veamos. Busquemos Hechos 19. Sí. En Hechos 19, el apóstol se encuentra con unos que seguían... Eso está acá. Vamos adelante. Ya lo matamos. Ya lo metimos. Póngalo. Se encuentra con unos que siguieron ese bautismo de Juan. O sea que no es el bautismo de ellos esperaban a Jesús. Y este le trae la noticia, las buenas nuevas, el evangelio, le dice, Jesús ya vino a hacer este y este. De ese se habla. ¿Y qué hacemos? Bueno, veamos. ¿Encontraron Hechos 19? Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Acá está el Espíritu Santo, ¿no? Pero en otro contexto. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya estaban bautizados. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que fueron rebautizados, ¿no? En una palabra. En el nombre de Jesús. Eran 12.000 hombres en total. ¿12.000? ¿Tienen mil lados? Eran unos cuantos. Gloria a Dios. Acá en el 12 dice hombres. 12 hombres. Está bien que estemos exaltados. Pará, minero. Se te fueron unos miles. Eso se multiplica lo que pasa. Tiene la Biblia de los panes y los peces. Ahora otra pregunta. Otra pregunta que le voy a tirar. O le voy a decir. ¿Cuánto dice? El bautismo. ¿Salvo? Si no me bautizo, ¿no soy salvo? Yo le digo. Si no me bautizo. No alcanzo la salvación. Sí, porque en un caso de que estás en el CTI y te vienen a presentar a Cristo, creíste si es por fe. No te dio tiempo de bautizarte, vos creíste. La Biblia dice que la salvación solamente la alcanzamos a través de Jesucristo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo sí no. Vamos a leer Primera de Pedro, o anotar, que lo va a compartir Primera de Pedro 3:21. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y es a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. De vuelta. 3:21, perdón. Primera de Pedro 3:21. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. Así que el agua en sí no limpia el pecado. El agua no me salva. El que limpia el pecado es el Cordero Inmolado, Jesús, el que murió en la cruz. Y lo dice, por ejemplo, acá en Juan, el Evangelio de Juan 1:29, el mismo, ¿quién lo dijo? El mismo Juan el Bautista dijo, el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar, el único que puede purificar, el único que puede sanar, salvar, restaurar, es Jesús, es Dios. Cuando vos le entregás tu corazón al Señor, en ese momento estás alcanzando la gracia. Después lo que haces es dar un paso de fe y de ordenanza y te bautizás. ¿Amén? Amén. Amén. Así que a mí lo que me salva, que es el bautismo o creer, por ejemplo, Marcos 16:16, otro pasaje muy, muy conocido, alguien que lo quiera leer, Marcos 16:16, que de aquí te sacan, Carlos, la doctrina que si no sos bautizado, no sos salvo. Vamos a buscar ahora el verdadero contexto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no dice el que no sea bautizado. Estamos hablando de, primero, creer. O sea, ¿lo están entendiendo? Sí. ¿Vieron que le dicen, ojo, que mirá que si no sos bautizado estás perdiendo la salvación? Que dice, vamos a repetirlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sucede? En realidad se da como una sola cosa el creer y el acto de fe. Viene todo, viene, uno trae al otro. Si vos no crees, no vas a ser bautizado y no vas a ser salvo. Pero si vos crees, mostrando tu fe, te vas a ser bautizado. O sea, pero esto que es tan sencillo de entender, a veces puede ser tan complicado y se puede sacar doctrina donde hoy hay gente que está aún afirmando que si no te sos bautizado, no sos salvo. De ahí, el de la cruz, por ejemplo. Sí, se salvó sin haber, no había tiempo ni forma. De ahí sale una doctrina que se aplica a la Iglesia Católica, que se bautizan a los niños porque si se mueren antes de ser bautizados, se van a un lugar inventado, que es el limbo, un lugar de eso. Y que después va a resucitar como, no sé, como un animalito. Vamos a buscar, por ejemplo, Hechos 10:47. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Hechos 10:47. No es bíblico eso, ¿verdad? Igual. ¿Lo qué? Es lo que dijiste de la católica. No, no, por supuesto que no. Hechos 10:47. Hechos 10:47 que recién lo leímos, pero reafirma esto. Es en creer. Esto va de la mano con lo que hablamos de Marcos 16:16. ¿Qué hicieron? El que creyere. ¿Qué dijo Pedro acá? Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo lo recibieron? Por fe. Creyeron. Creyeron y después ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Seguramente a los que no creyeron, no lo escribió Pedro, pero... Y esto echa por tierra otra doctrina que si no sos bautizado con agua, no recibís el bautismo del Espíritu Santo. Ahí está. Está primero el bautismo que el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibieron. Por ejemplo. En la Biblia encontramos casos en que primero viene el bautismo por agua y después el bautismo del Espíritu Santo. Y encontramos casos en que primero viene el bautismo del Espíritu Santo y después viene el bautismo por agua. Y por ejemplo dice Efesios 1:13, dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que recibo todo por fe, creyendo. Después voy acomodando, voy siguiendo el orden que Jesús estableció. Ahora, ¿de qué manera debo de ser bautizado? Lo dijo él al principio. Por inmersión. Esto lo encontramos en Mateo 3:13. Pero hay otra cosa, como dijo él, Mateo 3:13, Jesús, ¿verdad? Entra en el agua. Cuando Felipe pasa con el eunuco y dice, ¿qué me impide ser bautizado en el desierto? No sabemos cuánta agua había. Pero hay, aparte de eso, Juan no bautizó solo en el Jordán. Juan bautizó en otro río también. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay personas que en una piscina no se bautizan. Te dicen que no es bíblico. Hay personas que te dicen, no, tiene que ser donde corra el agua. Le dan más énfasis al lugar donde se debe bautizar que a la forma... Juan 3.23. ¿Cuánta de fe? ¿Juan o Mateo? Juan 3.23. Ir más allá de lo que... Juan 3.23. Lo va a leer ella para que vean qué pasa. Si vamos a buscar una manera, es imposible. O sea... Hubieron muchos bautismos. Pero no, si hubiese una manera específica y debiera de ser en un río exactamente y tal vez tal y cual río. El eunuco no se podía haber bautizado. No, la Biblia lo especifica. Cuando la Biblia nos da libertad. Ahí está. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Ahí está. Juan bautizaba también. No dice Jordán, no. Dice Enón. Bueno, vamos a poner Jesús. Se bautizó en la playa Posito. Hay gente que tiene un río en Canelón. No vale. Hay un charquito en Canelón y un río. No, hermano, tiene que ir a Posito, porque Jesús se bautizó. No, hermano, eso sáquelo de la mente porque está sacado de contexto. Es más, es antibíblico. Porque nosotros tenemos que bautizarnos de acuerdo lo posible, de acuerdo a lo que tengamos en la mano. Felipe, yo pienso así. Felipe le habrá dicho, yo no sé cuándo voy a ver a este eunuco. Es más, la Biblia no dice que lo volvió a ver o sí. Felipe dijo, es ahora. Si una persona viene ahora, en este momento, y te dice, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Le vamos a decir que venga el domingo? ¿O lo vamos a bautizar ahora? Te dejo esa interrogante. O sea, y vamos a terminar con esto también, ¿no? Pero yo cuando arrancamos con esto, sí, al principio, yo nombré a los enseños que se encontraron las piscinas, sí, donde se ponían el agua y se bautizaban ahí. ¿Te acuerdas? Sí. Que supuestamente Juan el Bautista sale de ahí, o lo que sea, o fue enseñado de ahí. Era una piscina, el lecho es agua y ser descubierto, enterrado. Vamos a buscar, sí, por último, en aguado sería, ¿no? Hechos 9:17. ¿Por qué? Porque acá también habla del apóstol de los gentiles. ¿De quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Cómo fue bautizado Pablo, el apóstol de los gentiles? 9:17. Hechos 9:17. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venía. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo como que parecían escamas y este recibió la vista. Luego se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en la mano. Amén. ¿Cómo fue bautizado? De la misma manera que lo otro. Primero, lo encontramos en 8:16 también. Búscalo ahí. ¿Eh? 8. 8:16. Bueno, 8:16. Alguien que lo quiera leer. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. En una palabra, hermano, creo que de todo lo que hemos hablado queda claro algo. El bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Fuera del nombre de Jesús no puede haber otro bautismo. Todos los pasajes, y hay muchos más, alguna pregunta, hay muchos más pasajes que hablan y afirman esta enseñanza que el Señor Jesús dejó, que es imposible ir en contra de esta enseñanza. Y si ponemos un momento de reflexión sobre nuestra mente y nos preguntamos, ¿por qué entonces Mateo dice 28:19, bautizar de una manera? Los discípulos no entendieron. ¿Los discípulos arriesgarían tanto al desobedecer los mandamientos de Dios? Como dice Juan 15, el que me ama hace mi voluntad. Yo creo que no, al menos yo estoy convencido de que en ningún momento se equivocaron. Escucharon lo mismo que nosotros e hicieron lo que deberíamos de hacer nosotros. Yo no sé por qué, quizás porque no tuvieron tiempo de reflexión, quizás porque fueron enseñados así. Si a vos te enseñan de que vos, teniendo dos piernas, tenés que andar con una, saltando, vas a tener 10 años, vas a tener 15 y vas a andar saltando. Te van a decir que podés utilizar la otra. A mí me enseñaron así, yo lo voy a hacer así. A los elefantes, en la India, no sé si ustedes sabían, cuando los doman, cuando son chiquititos, les atan una piola en una pata a un árbol gigantesco. El elefante tira y tira y tira y tira y tira y tira y a veces le atan cadena, que le van haciendo grieta y lo lastiman. Y tiran tanto y tanto que se convencen de que no puede, que no tiene fuerza. Pero cuando el elefante es grande, que pesa toneladas, lo atan en una silla de plástico. Solamente la cuerda hace que el elefante diga, yo ya no puedo con esto. Está convencido, le enseñaron que él no puede. Le pones una cuerda al elefante y se queda quietito. ¿Me están entendiendo? A lo que muchas veces nos ponen yugo que nos ponen. Yugo de esclavitud, yugo que no son puestos por el Señor Jesús. A mí me enseñaron así, voy a morir así, hermano. Porque la Biblia lo dice. Lo dice la Biblia, si mi Biblia lo dice, pero no puede contradecirse Dios. Nosotros hemos mostrado claramente que hay muchos pasajes, muchos testigos donde dicen que el Espíritu Santo se recibe por fe. Que primero tengo que creer en el Señor Jesús. Que primero tengo que nacer de nuevo. Y después me tengo que bautizar. ¿Cómo? Como lo dijo Jesús. ¿Cómo? ¿Hay varias maneras? No. Creo y me bautizo. Eso implica, lógicamente, un nuevo comienzo en mi vida. Tengo que dejar cosas, tengo que ir avanzando y tengo que nacer de nuevo. Hoy, Para Dios, con 20 años nazco de nuevo. Tenés que hacer todo lo que hacía. Dios te dice que no te sirvió de nada. Tenés 40, no te va a servir de nada. A los 40 vas a nacer de nuevo. Yo no sé a qué edad naciste de nuevo. Pero ahí es donde tenés que hacer todo nuevo. Todo nuevo. Creíste por fe, te metiste ante una piscina. Alguien te dijo, en el nombre de Jesús te bautizo. Como lo dice la palabra. Y empezaste a creer en este libro maravilloso de vida. Pero la cuestión de que todos vamos apuntando a algo. Pasamos a ser parte de una familia de Dios. De una familia, como dice, incorruptible. Una familia incontaminable. Una familia que pasa a ser celestial. Pasa a ser espiritual. Porque a veces vas a tener más contacto con hermanos en Cristo que con tu propia familia. Te vas a poner más de acuerdo. Vas a entender mucho más a un hermano en Cristo que a tu propia familia. ¿Por qué? Porque pasás a ser parte de la familia de Dios. No solo el bautismo. Dios me recibe como hijo, me adopta. Abba, Padre. Palabras muy profundas hebreas. Papito mío. Papito amado. El que te puede dar un abrazo, el que te puede tocar, el que puede transformar tu vida. El que puede llegar a la fibra más íntima de tu corazón. El que puede perfectamente levantar la alfombra o no levantarla y saber lo que hay abajo. Pero hoy estamos, iglesia, bajo la gracia. Agarrá la gracia hoy, alcanzala, créela. Yo te aliento a reflexionar sobre todo lo que hablamos, pero pensalo y toma una decisión. Y el Espíritu Santo te guíe a todo camino y a toda verdad. ¿Amén? Amén. ¿Algo más para aportar antes de orar? Sí, quería buscar Hechos 22. Bueno. 13. Recuerdan que cuando Pablo tiene la visión de Cristo, va, lo manda hasta, con Ananías, ¿se acuerdan? Ah, ahí está. Muy bien. En el capítulo 22 de Hechos, en el versículo, a partir del versículo 13, dice, vino a mí Ananías. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Le habla, bautízate invocando su nombre. ¿Y qué nombre sería ese, no? El nombre de Jesús. Estaba hablando de Jesús. No, dice, no le dice, bautízate invocándolos. No hablan plural, sino en singular. Y hay otro pasaje en la Biblia que dice, todo lo que hagáis, de hecho y de palabra, hacedlo todo en el nombre de el Jesús. Señor Jesús. Menos el bautismo, no dice eso. Amén. Todo lo que hagas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Hasta acá llegamos. Con el tema del bautismo. Creo que está de más decir que hay varios pasajes donde explican explícitamente que hay una sola manera. No hay varias maneras. Hay una sola manera. Hay dos versículos, hay tres versículos, hay textos, sí. Hay textos que dicen de uno, están acá en esta Biblia, sí. Pero ¿por qué están? Reflexionemos y acerquémonos a los que más visibilidad, claridad y credibilidad traigan sobre mí. Yo me voy a agarrar de esto y voy a tratar de aplicar esto, que me parece que es más claro. Y reafirma algo que no solo lo hizo uno, lo hicieron todos los discípulos del Señor Jesús de una misma manera. Y no me voy a agarrar de algo que puede no, que he sacado de contexto y que me hace ir en contra no solo de la palabra, sino de todos esos hombres de Dios y todos esos apóstoles. Amén. Hola, hermana. Hola. Padre, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, gracias, que nos han traído, sí, a romper cadenas de que traíamos antiguamente de malas enseñanzas, Señor, y a tomar conciencia de que es en tu nombre, Señor, porque fue dicho en la Biblia que el nombre sobre todo nombre, Señor. En tu nombre vamos a bautizarnos y en tu nombre vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer de ahora en adelante. Amén. Padre, que tomemos conciencia, que podamos llevar esta misma palabra a todos los que tengamos que exhortar el día de mañana para que puedan entender realmente tu palabra y puedan salir de las falsas doctrinas, Padre. Te doy gracias por esta casa de oración, Señor. Te doy, Padre, por gracias por Javier, por María, por Carlos, Señor, que traen la buena doctrina para enseñarnos, Dios mío. Levanta cada día más esta iglesia, Señor, y trae a la gente que realmente quiera conocer la verdad, Señor, porque en este lugar solamente tu doctrina, tu palabra, tu Biblia es lo que se está dando y se está enseñando, Padre. Gracias por esto. Dejamos todo en tus manos y te damos gracias. Bendigo a cada uno de los que estamos acá y que el domingo podamos realmente hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.